ahora es suficiente, yo sé. En alto ha sido para siempre y tu nombre bendeciré. Señor, soy tus manos y tus pies. Haces que los cielos vean tu poder, yo quiero ver. Suficiente, yo sé. Enaltecido para siempre y tu nombre bendeciré. Oh Señor, soy tus manos y tus pies. Haces que los ciegos vean tu poder, yo quiero ver. Eres fiel, mi salvador.